Una revisión a las obras discográficas de artistas emergentes y consagrados. El disco más significativo de su carrera. Un antes y un después. Tema por tema. Fonograma, el auténtico registro sonoro de la música. Jalapa 2008. Tanto en los conservatorios de música, así como en las tocadas underground de la capital de Veracruz, comenzó a sonar un trombón con un timbre único, un sonido genético milenario que evocaba paisajes sonoros impresos en cada molécula de nuestro ADN. En otras palabras, una atención inmediata que nuestros oídos, nuestras células, reconocen en un suspiro del alma, porque era Kunt Vargas, el intérprete en una banda llamada Maleza. Originario de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, un pueblo materno descendiente directo de los Olmecas, la primera civilización de México, los cuales hablaban proto-mije soque, es la misma raíz del árbol genealógico de nuestra identidad, la cual vive en cada nota de esta banda, los Pream. Con ustedes, señoras y señores, Kunt Vargas, bienvenido. Hola, gracias Randy por la invitación. Y bueno, estoy acá para platicarles, comentarles sobre el proyecto de Los Pream. Los Pream es una banda que fue fundada en ¿qué año, Kunt? Platícanos. A finales de 2017 en Tlahuitoltepec. Fue un proyecto que teníamos hace mucho tiempo querer consolidar y hacer, y no se podía porque justo muchos de los compañeros que integra el proyecto estaban en Jalapa. Entonces es un proyecto que siempre quise que sucediera en Tlahui, porque pues hacía falta hacer música de calidad, hacer música donde improvisáramos. Y pues bueno, eso. Los Pream, la alineación estelar es Vladimir Medina en el keytar, Jonás Uriel en la batería, Andrés, el primo de Kunt Vargas, trompeta. Ya se me iba a salir, como conocemos al buen Andrés. Mario Cardoso en la trompeta. Buen hombre, cómo no. Tuvimos el gusto de echar unos buenos jams ahí, el Andrés y el Kunt. Oscar Martínez en la tuba. Kong Balam en la guitarra. Y Facundo Vargas en el trombón también. Entonces, Kunt, me comentas que precisamente todos los integrantes tuvieron su paso aquí en Jalapa. Cuéntanos cómo es esta historia que de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, vienen a estudiar a Jalapa. Pues fíjate que pues Jalapa es conocido por la música. Entonces muchos fueron a estudiar música allá en Jalapa. En este caso Andrés y Mario Cardoso, ambos estudiaron trompeta en Jalapa. Bueno, Canti estudió más educación musical y Andrés licenciatura en trompeta. Y pues lo que a mí me llevó en este caso a Jalapa fue la antropología. Sí, tú eres licenciado en antropología, ¿no? Eres egresado de la Universidad Veracruzana. Pues, egresé de la universidad, pero ya no hice mi tesis. Ok. La clásica. Hiciste música. Por pedillos, con... por unos pedillos. Entonces, sí. la antropología fue la que te trajo aquí a Jalapa, Veracruz. Sí, llegué a Jalapa a estudiar antropología porque no sabía dónde ir y me enteré de Veracruz, de Jalapa. Y pues me fui a estar allá a estudiar arqueología. Y resulta que también hay otro compañero de Tlahui que estaba ahí estudiando también sociología. Otra compañera de Tlahui estaba estudiando pedagogía. Y pues después llegaron estos músicos Andrés. Canti ya estaba antes desde ahí. Entonces pues ahí conocimos a la banda y ya sabes, Jalapa. Así es, Jalapa. aquí es un ombligo musical, así como allá es un ombligo energético, porque algo que nos llama muchísimo la atención, y a mí en lo personal que digo, me impresiona, es la cultura musical oaxaqueña. Allá desde niños saben leer partituras, hacen ensambles orquestales. Es un pueblo que la música es parte de la genética clara y de su lenguaje. Era imposible que no se juntaran a tocar aquí en Xalapa una vez que se reconocen como paisanos, ¿no? Pues sí, era súper complicado. Yo creo como más bien complicado en el sentido de saber que ibas a encontrarte otro compa de Tlahui. Y pues resulta que había muchos y pues es inevitable no querer tocar cuando encuentras a tus compas con los que tocas en Tlahui. Y pues inclusive armamos un quinteto, porque hay otro paisano de Tlahui que él ya vive totalmente en Xalapa, y él toca tuba en la banda del estado de Xalapa. Entonces siempre hay una conexión. Inclusive otros músicos más grandes, viejos, también estuvieron en Xalapa, ¿no? Entonces era necesario armar un ensamble y estuvimos tocando música oaxaqueña y de todo. Aquí ustedes nos dan una propuesta que es una fusión de funk, de reggae, de jazz, de música clásica, los sones tradicionales oaxaqueños, los danzones, la música popular, la música experimental, incluso directores de la prestigiosa escuela SECAM. Y bueno, ¿cómo creciste tú? ¿Cuál fue tu iniciación en la música? ¿Cuáles fueron tus influencias que te llevaron a ser un metalero, ¿no? O sea, un trombonista por excelencia. Pues en Tlahui por lo general es como básico, común que tú toques, ¿no? Sí. Que sea una etapa de tu vida estar en la banda municipal o en la banda del SECAM. En este caso yo estuve en el SECAM en un formato que le llaman alumnos externos, que solo solfeas y terminas un método y te dan tu instrumento y ya estás tocando. Solo vas todas las tardes de 4 a 6. Entonces yo empecé a tocar ahí. Quería tocar trompeta. No, perdón. En un principio quería la tarola. Me gustaba mucho. Y me dijeron que no había tarolas. Ok. Entonces decidí por trompeta. Había trompeta, pero no había boquilla. Ok. Y yo ya no quería regresar a solfear. Y vi el trombón allí que estaba en el stand y pregunté, ¿y ese instrumento cuál es? Me dijo, trombón, y sí tenemos boquilla. Pero en ese entonces era un trombón de émbolos en si bemol. Sí. Y pues yo ya quería tocar, dije, ese. Presta, dijiste. Sí, ahora sí que presta para la orquesta. Órale. Fue como una historia mitológica, quien se encuentra una espada, ¿no? O sea, prácticamente encontrarse el trombón, sí, así. Wey, era para ti. Y que supo que era guerrero, ¿no? Exacto, exacto. Oye, Kunt, entonces, ¿te parece si vamos a escuchar el primer tema del disco? Por favor, preséntalo y cuéntanos la historia detrás de la composición de Lukashutz. Bueno, Lukashutz es una pieza de mi primo, el Andrés. Vargas. Saludos, Andrés. Tiene que ver. Saludos al Andrés, sí. Y bueno, más o menos de la plática de Les que nos ha comentado y de cómo hemos nosotros interpretado esta pieza, pues es llamarle a gente allí que en el pueblo que anda de pedote, que anda echando la fiesta y todo, y de repente puede dar una opinión y pues la gente le va a decir, ay, se ve qué va a decir, ese qué va a saber, ¿no? Ajá. Entonces es como una idea ahí sarcástica, como pues como yo soy de loco, yo soy el tonto, yo soy el que no sabe, aunque yo tenga la razón, pero como me ven a mí me juzgan, pero entonces es un juego ahí de de ¿cómo se podría decir? De la razón. Ajá. Y es esa música, si la escuchan, es un bancane y donde te puedes imaginar a este Pream que sale de echar unos pulques y después va al baile, a echar la fiesta y está bailando y él conscientemente sabe qué es, quién es, qué sabe hacer y todo, ¿no? Pero mientras hacia afuera la gente puede estar juzgando, diciendo está mal, no sé, etcétera. Claro, es una declaración sarcástica de yo soy el loco, por eso hago esta música. Exacto. La bandera de los Pream empezando este tema. Sí. Entonces, ahorita regresamos y por favor platícanos cómo fue el proceso creativo, en dónde lo grabaron, toda la historia. Y por favor, Kun, preséntale al auditorio este primer tema del disco de los Pream. La siguiente pieza se llama Lucrus, de Andrés Vargas. Esperamos sea de su agrado. Esto es Fonograma. Fonograma, tema por tema, track por track. We'll be right back. discográfica más importante de un artista. Estamos de regreso, estimado auditorio, con este temazo que es una fusión impresionante, algo que nos llama muchísimo la atención en lo personal, que es súper difícil encontrar en la música, es que tiene unos momentos de silencio. Es prácticamente como un intermedio, y ahora que nos explicaste toda la historia de cómo es el viaje del loco en el pueblo, pues se entiende una narrativa musical, que era lo que yo explicaba. O sea, cada molécula de nuestro ADN, como comentaba en un principio, reconoce estas notas. Y por favor, platícanos y comparte de dónde surge el nombre de los Pream. Los Pream surge en Tlahui, pero es una palabra que antes usábamos ahí en la gente del pueblo, ¿no? Para referirse a una persona que está de cierto modo en otro tiempo espacio. Ok. Es decir, en otra moda. Ah, ok. Entonces, nada, cuando hay fiesta, cuando hay fiesta y pues llega la gente de las rancherías, de las agencias. Entonces, cuando llegan esas personas, pues ellos vienen con una moda que para la gente de Tlahui es como atrasada. Entonces, la gente del pueblo dice, mira, viene muy... Que prim es primitivo. Ah, ok, entonces, eso significa entonces, esa es la pronunciación correcta. El prim es también primo. Ah, ok. Entonces, se usaba la palabra, mira, viene prim. Entonces viene bien primitivo, o también puede, era, la gente saludaba ahí entre los compas como prim. Prim, ¿qué onda primo? O qué onda primitivo, cualquiera de las dos cosas. Y pues con el tiempo hay unos chavos que le estuvieron deformando como para darle más como un flow a Yuk, Mije. Entonces, en vez de decir Prim, empezaron a decir Pream, Sopream, como que tiene más estilo. Entonces nosotros retomamos esa palabra porque pues nosotros somos primos, también somos bien primitivos. Y de cierto modo un Pream lo define como el loco. El Pream es un güey que anda por ahí, no le importa nada, no. O puede estar aparentemente a la moda, pero está en otro tiempo. O un Pream puede ir a un lugar muy chido acá, súper, y el Pream llega así con su estilo, ¿no? Su barache, no le importa nada. Un Pream es un antagónico social un antagónico social que dicta normas por el consumismo, donde, y ahí viene el Pream entonces. Sí. Oye, Kun, entonces explícanos por favor y preséntanos el siguiente tema que me decías, que es una palabra, una onomatopeya que hace referencia al sonido de cuando caminas sobre el lodo. Sí, tiene de todo, ¿no? Es una, la palabra cots, cots. Así se pronuncia, cots, cots. Cots, sí, cots. No sé, ¿a ti qué te suena? Cots, cots, cots. Como si estuvieras así como brincoteando, como cuando te paras de puntas y no te puedes detener. Algo así, me imagino. Sí, que vas corriendo y de esos que dices, ay, yo sí, de puntitas, ¿no? Casi, pues casi como que vas caminando en el lodo cuando pisas, ajá, y que tiene un, ajá, poco de agua. Entonces es... Y tiene que ver también con un juego del rollo sexual, el acto sexual también, ese es el sonido también, ¿no? Como cots, cots, cots. Claro, claro, como mis paisanos los Chocloc en su nombre, ¿no? Ah, sí, ándale. Entonces, es eso. Cots, cots, tiene muchas palabras, pero en el trasfondo es el sonido sexual también. En la pieza de cots, cots, que van a escuchar, ahí decimos unas palabras en Mije sobre de cómo una vez un Priam quiso lugar una chava de Tlawi y le dijo y le respondieron: es que no se puede porque tu mamá es mi madrina. Entonces ahí se arma el desmadre, empieza la pieza y a la última parte de la pieza el Priam dice: no, pues ya estoy feliz porque pues ya se armó, porque ya se hizo el Cots. Ok. Autoría de Mario Cardoso, por cierto. Mario Cardoso, sí, hay una... es una versión también de los Priam, hay un arreglo de los Priam. Hay unos... ahí yo propuse un tema, ya sabes, alguien, Mario trajo la idea y ya de ahí se formó la pieza, pero como en colaboración. Un arreglo de una banda. Entonces, ¿les parece si ahorita en este momento nos presentas el siguiente tema, por favor, Kunt? Va que va. Cots. Idea de Mario Cardoso y arreglo de los Priam. Esperamos sea de su agrado. Esto es Fonograma y regresamos. Fonograma, el auténtico registro del arte sonoro. We'll be right back. Yeah.